patas, si le sonríes una carcajada, suena en mi pecho explotando mi corazón. Es una carcajada, cuando lo besas siento que me engañas, cuando lo abrazas mi cabeza estalla, estoy tan lejos, lejos de ti, que lejos estoy. Es una carcajada. Escúchalo, con sentimiento. Más. Y me traicionan los pensamientos, como quisiera tener el tiempo y ocupar su lugar. Es una cachetada, cada caricia que le das me matas, si le sonríes una carcajada, suena en mi pecho explotando mi corazón. Es una cachetada, cuando lo besas siento que me engañas, cuando lo abrazas mi estoy tan lejos, lejos de ti, que lejos estoy. Es una cachetada. Escucha, amigo Ramón Moreno y Max, que están ahí en el control. Con cariño.